Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a quedarnos hablándoles de salud y verano, un espacio que abordamos durante este periodo estival y en el que pretendemos informarles de manera divulgativa de aquellos temas relacionados pues precisamente con el verano. Ya le hemos hablado sobre la conservación de alimentos, le hemos hablado además también sobre las normas y usos correctos en piscina o sobre higiene postural. En los próximos programas tendremos oportunidad de conocer otra serie de cuestiones, como por ejemplo el plan andaluz de altas temperaturas que se pone en marcha pues precisamente en torno a este periodo del año. Hoy en concreto vamos a referirnos al ámbito emocional, porque vamos a hablarle de psicología con un tema denominado las emociones y el verano. Vamos a hablarle de todo ello con la psicóloga Laura Llana Jiménez, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Laura Llana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Laura forma parte del proyecto de salud física y psíquica que se está llevando a cabo, prestando servicio a los diferentes colectivos sociales en nuestra localidad a través del Emplea Joven y bueno, pues en este marco podemos hablar sobre diferentes cuestiones relacionadas con lo que es el verano y la salud emocional. Antes de comenzar, sí que yo te quería preguntar, como profesional, ¿realmente influye el cambio de estaciones, el cambio del tiempo, la climatología en las emociones, en el estado de ánimo de las personas? Claro, se conoce que los problemas psiquiátricos, ¿no? O los problemas de salud mental normalmente tienen aparición durante los cambios estacionales. Y a su vez, pues bueno, también influye en las relaciones sociales, en cómo nos relacionamos, claro, ¿no? En los hábitos que tenemos, en las distintas estaciones. Al final tiene consecuencias. Claro, podemos decir que desde el punto de vista psicológico quizá no es lo mismo vivir en Noruega que vivir aquí, claro, en Andalucía, ¿no? No, de hecho hay estudios que lo constatan, que el estado de ánimo varía mucho con la luz del sol, con la temperatura, bueno, al final nuestro cuerpo tiene que adaptarse a ello. Y son cambios que se sufren y como todos los cambios tienen una traducción emocional. Claro, aquí, bueno, afortunadamente en Andalucía tenemos buen clima. Bueno, ahora en verano no tan buen clima, ¿no? Demasiado extremo, ¿no? Pero sí que puedo decir que tenemos un clima envidiable, ¿no? Y eso permite que tengamos a lo mejor una disposición con respecto a las emociones, ¿no? Como tú nos decías. Pero cuando llega este periodo, el verano, con temperaturas excesivamente altas, con olas de calor que alcanzamos los 40 grados, algo pues prácticamente insoportable, ¿cómo puede afectar eso ya no solo físicamente a las personas, sino también emocionalmente? Claro, pues realmente en muchos casos favorece la irritabilidad y la agresividad. De hecho, hay estudios que demuestran que por ejemplo, en Estados Unidos, que con las altas temperaturas la población se volvía más violenta. ¿Qué pasa? Que en nuestra sociedad, como tenemos unos valores también más comunitarios, como que equilibra esta bueno, no es predisposición, ¿no? Pero sí esta consecuencia. Además, bueno, se genera más estrés, ¿no? O sea, estamos hablando claro del calor sofocante. Cuando el calor es agradable también es beneficioso. Pero en el momento que nuestro cuerpo tiene que hacer un esfuerzo por lograr mantener la homeostasis, ¿no? Un equilibrio en la temperatura, porque nuestro organismo se encuentra entre los 36 y 37 grados en reposo. En el momento que la temperatura externa es mayor, el gasto del metabolismo también lo es. Y por lo tanto, eso genera unas consecuencias a nivel cerebral que afectan a, bueno, que produce cefaleas, migrañas, irritabilidad, ansiedad. Nuestro cuerpo entra como en un estado de alerta. Pero bueno, también hay manera de combatirlo. Bueno, pues las emociones en concreto, ¿no? Que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cómo se pueden ver afectadas por ese calor? ¿Qué vamos a padecer, ¿no? ¿Cómo nos vamos a sentir? Claro, es que depende de cómo tú afrontes la temperatura, ¿no? Y estos cambios. Por lo general, las consecuencias que va a generar a priori pueden ser más negativas que positivas. Pero claro, también hay, por ejemplo, si te genera ansiedad, si tu cuerpo esto lo traduce con angustia, también realizar deporte, relacionarte. También es una buena época para fomentar las relaciones sociales, para salir más. Es un tiempo en el que se favorece el ocio. Entonces, por lo tanto, también hay maneras de equilibrar cómo tu organismo reacciona. A nivel emocional, al igual que te genera un estrés, también puede mitigarse de... Es cuestión de ver la parte positiva de las cosas. Exacto. ¿No? Sí que el periodo veraniego no es solo sinónimo de calor, de muchísimo calor, sobre todo aquí, sino que también es sinónimo de vacaciones, de vacaciones escolares, que también puede influir ¿no? en el entorno familiar, por ejemplo. En fin, sinónimo de cambios, de cambio en ese periodo. Y eso, pues, imagino que también influye, ¿no? Sí, bueno, de hecho, los niños realmente se adaptan mejor a las temperaturas, como que son menos sensibles a estos cambios que los adultos, pero claro, al final se genera, es como todo, ¿no? Es una manera de que se genere un estrés, a priori no tiene por qué ser algo negativo, lo importante es cómo tú lo afrontas. ¿Y cómo podemos afrontarlo? ¿Qué recomendaciones, pues, Laura? Por ejemplo, o sea, eso que hemos estado hablando, ¿no? Tratar de hacer ejercicio a horas que sea saludable, a partir de las 8 de la tarde. Aunque bueno, también es verdad que no es lo más saludable hacer ejercicio cuando... O sea, las temperaturas son por extremas, las noches, ¿no? ¿no? Porque, bueno, todo esto, como hablaremos más adelante, influye en el sueño. Ah, vale. Pero con relajación, ¿no? Técnica como el mindfulness, que está también muy de moda. Tratar de hacer otras actividades que nos satisfagan. El insomnio es uno de los principales problemas en verano, ¿no? El calor no nos permite dormir en condiciones. Esto hace que, pues, la falta de sueño provoca que no rindamos tampoco como tenemos que rendir, ¿no? En el día a día. En fin, ¿qué podemos decir sobre la falta de sueño y sobre los problemas que ocasiona? Bueno, la falta de sueño, claro, como dice, es una de las principales consecuencias. De hecho, casi todo lo padecemos. La realidad es que cuando, por ejemplo, cuando inicia el verano, cuando empiezan las altas temperaturas, como que los primeros días nos cuesta conciliar el sueño. Eso se traduce en una falta de productividad en el trabajo, en el estado de ánimo y demás, ¿no? Pero en realidad hay bastante maneras de combatirlo. Lo que pasa que como que estamos ahí un poco dentro de la actividad y nos cuesta, ¿no? Pero, como te decía, no es muy aconsejable, por ejemplo, realizar ejercicios físicos a partir de las 8 de la tarde, como que nuestro cuerpo debe reposar unas 4 horas antes de dormir, porque claro, se generan endorfinas que te mantienen en estado de alerta. Es bueno crear un ambiente relajado en el dormitorio, regular la intensidad de la luz, evitar la radio, la televisión. Todos estos instrumentos tienen unas luces potentes, que realmente la señal que nos envían es de que es de día y lo que recibe tu cerebro es estamos de día y de día estamos en activo, entonces nos cuesta conciliar. O sea, es bueno antes de dormir tratar de alejarnos un poco de las pantallas. El exceso de luz, o sea, buscar espacios, que el espacio sea cómodo. Muchas personas duermen con las mascotas dentro de la habitación, que bueno, cada uno elige dónde duerme su mascota, pero también es verdad que si te cuesta conciliar el sueño y es un ruido añadido, ¿no? Establecer rutinas positivas es importante, o sea, que se asocien al sueño, como dormir siempre a la misma hora, una ducha con agua templada también es recomendable, puesto que como tu organismo tiene que hacer el intento de enfriarse, esto también genera un gasto que te relaja. No asociar la habitación a otras funciones, no llevarte el trabajo a la habitación, por ejemplo, al dormitorio, ¿no? climatizarlo. Ya sabemos que no es bueno dormir con el aire acondicionado, pero tampoco es saludable no mantener una temperatura adecuada. Entonces, regularlo antes de dormir, de manera que cuando vayas a dormir la habitación tenga una temperatura adecuada, porque a partir de los 21 grados nuestro organismo hace un sobreesfuerzo por conciliar el sueño. Entonces es algo que hay que controlar también. La siesta, una siesta breve, te ayuda también a reparar parte de este sueño perdido. Y a favor, siempre que, a favor en contra de la siesta, ¿no? Hay como detractores y hay como... En término medio, ¿no? Y bueno, también hay alimentos que son ricos en triptofano, sí, como los plátanos, la leche, el huevo también, que te ayudan también a la conciliación del sueño. Pues son los medios, bueno, los consejos, las recomendaciones, podemos decir que obvias y naturales, ¿no? Sí. Luego, obviamente, también encontraríamos pues la propia medicación, quizás, ¿no? A la hora de poder conciliar el sueño, que esto ya estaríamos hablando, claro, de otras situaciones más complicadas. Pero en realidad también hay plantas medicinales para esto, ¿no? La fitoterapia, que es como se le conoce. Y, por ejemplo, la valeriana, ¿no? Que conocemos. Es un relajante. Y bueno, en las farmacias también pueden aconsejar al respecto, en las herboristerías. Pero creo que igual es bastante adecuado recurrir a plantas medicinales. A medios, ¿no?, naturales, ¿no? A medios naturales, claro. Sobre todo cuando estamos hablando de insomnio, de problemas para, exacto, conciliar el sueño. Sí. Que también es algo de rutina, ¿no? Es esto que estábamos hablando. Hay que crear un hábito en torno al sueño. Y sí que habría que, en este caso, diferenciar, y ahí sí que entramos en otra temática, ¿no? Si los problemas, esos trastornos del sueño que podemos tener o que pueden aparecer en esta época del año, son debidos pues precisamente a este periodo del año, a la situación que vivimos, pues de más estrés o de menos estrés con el calor, con la situación de irritabilidad, como tú decías antes, o si son otros problemas que vienen derivados de otra serie de cuestiones ya, exacto, personales, ¿no? Claro. Eso sí que habría que diferenciarlo, claro, a la hora de determinar el tratamiento posterior, ¿no? Claro, exactamente. Claro, no es... O sea, en muchos casos este insomnio puede derivar en un trastorno del sueño, pero la sintomatología al fin y al cabo es distinta también. ¿Cómo podemos diferenciar, ¿no? Cuando es algo propio de este periodo del año o cuando ya es algo que tenemos que necesitar quizás ayuda profesional, ¿no? ¿Cuándo una persona puede saber si ya este tema tiene que ponerlo en manos de un profesional? En manos de un profesional. Bueno, realmente este trastorno, o sea, un trastorno es algo mantenido en el tiempo y la sintomatología es más amplia. Cuando hablamos de este insomnio propio de la época, nos referimos más a que nos desvelamos por las temperaturas, a que como descontrolamos un poco los hábitos y la rutina, como que nuestro organismo está, nuestro cuerpo se está adaptando a los nuevos horarios. Como la causa es distinta, las consecuencias son distintas. Claro. Y sobre todo esto, ¿no? La prolongación en el tiempo es lo que hace por lo general que varíe. Por ejemplo, es lógico que a principios de verano, mes de junio por ahí, cuando empezaron las temperaturas a elevarse de manera considerable, comenzáramos a tener problemas en el trastorno de sueño, ¿no? Problemas a la hora de conciliar el sueño y de mantenerlo durante toda la noche y demás. Ahora ya en esta época del año no sería normal, a no ser que tengamos una ola de calor, ¿no? Exacto. Pero ahora mismo ya deberíamos, exacto, de tener controladito el tema. Sí, no, realmente, aunque ahora, por ejemplo, ahora cuando llega agosto, en agosto... las temperaturas suelen ser más elevadas. Sin embargo, nuestro organismo tolera peor la elevación de las temperaturas en los primeros meses, en junio, julio. O sea, no es porque es el esfuerzo, ¿no? Es la adaptación que tiene que hacer. Es la búsqueda de la termorregulación. Claro. Y sí, totalmente, vamos. O sea, cuando lleguemos a septiembre ya no cuando da igual calor. Cuando lleguemos a septiembre ya hemos superado todo esto. En fin. Bueno, pues el insomnio, desde luego, es una de las consecuencias del calor, ¿no? Que puede afectar además también a nuestras emociones, porque evidentemente si no dormimos, pues no rendimos y no nos encontramos en condiciones, ¿no? Ni siquiera para sociabilizar. Sí. ¿Cómo podemos disfrutar de las vacaciones? Porque llega ese periodo del año en el que tenemos nuestro descanso vacacional y hay que saber también afrontarlo, aunque parezca mentira, ¿no? Porque nos ponemos muchas metas y cuando después no se cumplen, nos frustramos. Exactamente. La realidad es que en muchas ocasiones la propia, o sea, el propio esfuerzo de estar disfrutando al final lo que te genera es estrés, porque no estás disfrutando del momento, sino que estás ahí como con el objetivo de tengo que disfrutar, ¿no? Pero bueno, esto nos pasa casi en todos los aspectos de la vida, Claro. ¿no? Que no nos instalamos en el presente. Pero es importante ser un poco flexible. No tratar de controlar la mayor parte del día. Claro que es muy importante tener planes y organizar cómo queremos que sean nuestras vacaciones, pero sin que esto suponga una presión, porque al final vamos a estar desconectando de un estrés para conectar con otro. Y tener un verano muy ocupado, unas vacaciones muy ocupadas, no tiene por qué ser sinónimo de disfrute. Es más bien la necesidad de conectar con qué me apetece, en qué momento estoy, qué es lo que quiero, ¿no? Bueno, esto claro, en el caso de aquellos que puedan tener vacaciones en verano, porque también nos encontramos con esta frustración, ¿no? De no tengo vacaciones en verano y los demás sí. Y también puede ser un poco estresante, pero bueno, al final también es una manera de entender que, bueno, en verano el trabajo suele ser más relajado, ¿no? Depende en qué. Pero también tenemos más horas de luz, Más que el trabajo favorece sea más relajado, la disposición de uno para afrontarlo, ¿no? Me parece a mí, porque el trabajo yo creo que es el mismo, depende del ámbito en el que estés, pero obviamente el trabajo es el mismo el que tienes que desempeñar, ¿no? Incluso si me cabe, ¿no? Por la parte que a mí me toca, peor porque hay que doblar turno de compañeros que están de vacaciones. Claro, eso sí. Pero bueno, en cualquier caso sí que es la predisposición de uno a la hora de afrontar ese trabajo. Sí. Es como más, venga, vamos, que estamos Claro, en porque verano. también hay más horas de luz. Esto que hace, también la gente sale del trabajo, mantiene más el ocio, como que al final un poco sí que te sales de la rutina, incluso no teniendo vacaciones. Claro. Y bueno, esto se traduce en tu estado de ánimo, por supuesto. Eso te genera también una alegría y otra manera de afrontarlo. ¿Qué consejo nos podría dar Laura para, sobre todo de sentido común, ¿no? Podríamos decir, para Exacto. que en el verano con o sin vacaciones podamos, bueno, pues sentirnos bien, ¿no? Cómodos con nosotros mismos. Bueno, yo creo que siempre hay que buscar en el día a día, durante todo el año y todas las estaciones, tenemos que intentar hacer cosas que nos satisfagan. En cierto modo, es verdad que con las obligaciones, las responsabilidades, que los distintos horarios de trabajo también dificultan un poco que podamos organizarnos o sacar tiempo libre, pero no sé, también es una cuestión de buscar qué es lo que necesito. Y también, bueno, ya que estamos en vacaciones, por lo general se planea alguna escapadita. En este caso, incluso si no puede ser, vivimos en una zona con bastantes opciones, que puedes aprovechar el tiempo libre que tengas para hacer cosas distintas, introducirlas en la rutina, ¿no? Como decíamos, y que también sea un periodo de satisfacción y de relajación, aunque no te puedas permitir estar de vacaciones o viajar, pero sobre todo ser flexible, tratar de no agobiarse con el disfrute, ¿no? Y como siempre, bueno, yo al final lo que siempre aconsejo es que nos escuchemos a nosotros mismos, que ahí tenemos dificultades en qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, cómo puedo disfrutar de ese momento. Y Y especial atención aquí también quizás a la hora de disfrutar las vacaciones y de saber cómo hacerlo cuando vamos en familia con menores, con pequeños, ¿no? Porque, bueno, es una situación totalmente diferente también, ¿no? claro, y además como que eso añade tiempo. Y si llevamos esta rigidez establecida ya desde un primer momento de tenemos que hacer esto y la organización es tal y no somos flexibles, no contamos con los imprevistos que puedan surgir, porque claro, cuando viajas con niños, pues se enferman, ¿no? O surgen otros planes. Y no sé, la espontaneidad debería también formar parte de todo esto y del disfrute, ¿no? Al final es un tiempo para eso. Para hacer lo que a uno le apetece, ¿no? Sí. En realidad, y pasarlo bien y disfrutarlo. Tenemos las vacaciones, pero cuando después regresamos de las vacaciones, hay veces que no se pasa bien, ¿no? Tenemos todavía como el chip de queremos estar de vacaciones. Es el síndrome que se denomina postvacacional, que no sé si realmente existe como tal en el plano de las patologías psicológicas, pero sí que podemos hablar de ello, ¿no? Sí, bueno, no hay mucho consenso científico al respecto, aunque la realidad es que cuando hablamos de síndrome hablamos de un conjunto de síntomas, ¿no? Que no llega a ser un trastorno. Y bueno, lo que sí se suele manifestar son cuadros de bajo estado de ánimo, ansiedad, un poco de angustia. Y bueno, a nivel físico, como ya sabemos, somatizamos, ¿no? Cansancio, falta de apetito, náusea. Pero bueno, realmente es algo transitorio, ¿no? Suele durar entre una semana y 15 días y, bueno, podría derivar en un trastorno adaptativo o un trastorno que se le conoce como trastorno afectivo estacional. Ahí sí que habría patología, pero por lo general es adaptación, ¿no? Que, claro, cuesta volver a la rutina. Claro. Pero también hay una serie de pautas que pueden facilitarnos este proceso. Pues vamos con ella, ¿no? ¿Se te parece? Pues bueno, supongo que ya lo has escuchado, ¿no? Pero lo de no vuelvas de vacaciones y te incorpores justo un lunes, porque la semana se te hará eterna, ¿no? Es verdad, es aconsejable volver a mitad de semana, que la incorporación se te haga un poco más amena. También, si te has ido de viaje, tratar de no cerrar el viaje justo el día antes de las vacaciones, ¿no? Sino que tener un tiempo de vuelta a casa, de organización y demás. Dividir los periodos de vacaciones también es importante. Esto no siempre depende de uno mismo, pero poder dividirlas durante el año y poder organizarlas según tus propios intereses también facilita que, bueno, vuelves de vacaciones, pero no tienes la idea de que hasta dentro de un año no vuelves a desconectar, sino que es algo más estimulante, vaya. Somos, al margen de esto, no somos seres sociales, somos seres que necesitamos las relaciones, ¿no? Esto significa que si tenemos las vacaciones en la época del año en la que todo el mundo tiene las vacaciones, ¿es mejor? Claro. No sé si me explico. Claro, en realidad depende mucho de tu entorno, ¿no? Si tú no tienes vacaciones y tu entorno está disfrutando de ellas, también esto te genera un poco de frustración, ¿no? Pero yo creo, bueno, esto ya es una opinión personal, que también depende de los intereses de cada uno, porque hay planes que a lo mejor en verano no pueden salir como en otra época del año y ya depende de qué es lo que te motive. No siempre se viaja o se disfruta de las vacaciones en compañía, como que son características también muy personales e individuales. Claro, yo lo decía sobre todo en el ámbito un poco más generalizado, ¿no? Las vacaciones, si nos atenemos al periodo escolar, Semana Santa, Navidad, Semana Santa, verano, son los periodos de vacaciones que tenemos, ¿no? A lo largo del año, que coinciden un poco con lo que es las vacaciones de todo el mundo. Entonces, trabajar quizá en esas épocas, pues es más difícil, ¿no? Se hace más cuesta arriba que tener un poco de descanso. Aunque también es verdad que las ciudades se liberan, ¿no? Como que la gente viaja y demás y parece que la vida se vuelve más liviana. Aquí lo notamos menos porque, bueno, al final vivimos en estos pueblos que la vida es más relajada, más tranquila. Pero en las grandes ciudades también uno de los aspectos positivos es ese, ¿no? Que como la gente sale del núcleo, también la ciudad es un poco más relajada. Claro. Bueno, pues ¿qué otras recomendaciones? Que nos hemos hecho aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué otras recomendaciones para que la vuelta al trabajo no sea traumática? Bueno, pues esto es importante, sobre todo con los niños también, que cuando finalicen las vacaciones no suponga que termina el disfrute. En muchos casos los pequeños, antes de incorporarse de nuevo a la escuela, ya los padres como que le van cortando el tiempo de estar en la calle, los días de piscina, y realmente al final esto que genera asociación, escuela, no diversión, ¿no? Y pues con los adultos igual. Es importante durante los primeros días tratar un poco de mantener ciertas Sí, te actividades entiendo. Sí. que nos alegren, porque si vuelves con con bajo estado de ánimo, aunque bueno, también tengo que decir que este síndrome posvacacional está más acentuado en aquellos que no se sienten recompensados en el trabajo. Porque si tu trabajo, si te sientes pleno, si es algo que disfrutas, que te sientes autorrealizado, bueno, aunque tengas que volver a la rutina, también hay satisfacción ahí. Y bueno, por cierto, ¿qué me dices de regresar al trabajo? ¿Tiene uno más ganas de regresar al trabajo y que termine las vacaciones? Eso sí que es raro, ¿no? ¿O no es raro, Laura? Bueno, me imagino que existe el caso. Sí, porque, claro, depende mucho de cómo te sientas, ¿no? En tu contexto laboral. Si es algo que te enriquece y donde te sientes a gusto, pues también es estimulante volver. Bueno, el equilibrio perfecto sería ese, ¿no? Que estando de vacaciones o sin ella, tu estado no estuviese muy, tu estado anímico no se alterase demasiado. Claro. Pero bueno. Y bueno, pues intentar disfrutar en todos los En todos los ámbitos, ¿no? ámbitos, claro. Que es lo positivo. Hemos hablado un poco de cómo afrontar la vuelta al trabajo y sobre, bueno, pues las situaciones que se pueden producir durante este periodo del año en torno a nuestras emociones, ¿no? A nuestro estado de ánimo y a cómo nos sentimos. Es el tema que queríamos abordar hoy con Laura Llama. Yo no sé si hay alguna otra cuestión que se nos haya quedado por ahí colgada pendiente para mencionarla. Y bueno, pues si no, recomendación final, Laura. ¿Cómo Bueno, afrontamos este verano, lo que nos queda de verano? pues ya que llevamos unos meses aguantando la subida de la temperatura, creo que nada, que disfrutemos mucho, que sobre todo que conectemos, ¿no? Que nos escuchemos, qué necesito, qué me apetece, qué quiero realmente extraer de las vacaciones. Y bueno, estamos en un contexto idóneo, ¿no? Tenemos playa, montaña, hay muchas actividades que podemos hacer, tanto los que estamos trabajando como los que no. Y nada, a vivirlo con energía. Exactamente, muy bien, pues con esa recomendación final nos vamos a quedar. Laura Llama Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros A hoy vosotros. en nuestro espacio de salud de Gracias. verano.